Muy bien. Vamos, mis hermanos, a continuar con la serie que estamos llevando hasta la fecha. Vamos con el mensaje número 20. La serie se llama El Cristiano y hoy vamos a ver un mensaje. Y este mensaje se llama El Exhibicionismo. El Exhibicionismo. Mateo 6, versículo 1. Mateo 6.1 dice así, ¿ya están todos? Gloria a Dios, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos concedes el privilegio de estar reunidos como familia, como hermanos, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender. También gracias por el privilegio que nos das de alabarte, Señor, de cantarte estas canciones que exaltan tu nombre, Señor, y que te glorifican. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Que no a cualquiera se los das, pero a tus hijos no los das. Así que gracias. Padre, utiliza mis labios, mi voz, para poder enseñar la palabra, tu palabra, Señor, y que sea de provecho para mis hermanos, de beneficio, de edificación, de consuelo, de aliento, de exhorto, de reprensión, si es necesario. Pero con la finalidad, Señor, de cambiar y ser más como tú, Señor, y darte sobre todas las cosas la gloria. Así que, Señor, estamos en esta tarde aquí en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esto es exhibicionismo. Mostrarse, manifestarse, mostrar algo en público, exhibirse. ¿Verdad? Deseo de ser observado, llamar la atención. Es como cuando pones un producto en un aparador, pues lo estás exhibiendo para que todos lo vean, ¿verdad? El que no exhibe, el que no enseña, no vende. Así dice el refrán, aquel viejo conocido proverbio, ¿verdad? El que no enseña, no vende. Pero aquí nos está diciendo la Escritura que nos guardemos de hacer nuestra justicia. Recuerden que en Efesios 2 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras, destinados desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas, ¿verdad? Así que Dios verdaderamente nos pide que hagamos buenas obras, pero también nos recomienda: guárdense de hacer sus buenas obras, sus justicias, para exhibirse, ¿verdad? Así dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Más adelante en el versículo 5, ahí mismo, Mateo 6:5, dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Saben lo que es un hipócrita? Un hipócrita es, así se les llamaba a los actores de teatro, allá en los tiempos de Grecia. Un hipócrita era un actor, alguien que representaba un papel, ¿verdad? Cuando ores, no representes un papel. No quieras ganar un Oscar, un Globo de Oro, una Diosa de Plata, un Ariel. Ariel también es para los actores. Así que, cuando ores, no actúes. No seas actor ni actriz de telenovela. Porque ellos, los hipócritas, los actores, aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Imagínense la escena: los fariseos y los escribas y los saduceos y todos aquellos que se sentían importantes y prominentes se vestían de ropas lujosas, ostentosas, llamativas, se colgaban cosas de oro, usaban telas finas, usaban largas barbas. Y eran muy llamativos y se paraban en las esquinas, salían a las calles, se ponían en las esquinas a orar. ¿Para qué? Para ser vistos de todos, para exhibirse, para representar un papel piadoso supuestamente, pero con la finalidad de ser reconocidos por los hombres. ¿Recuerdan cuando está orando el publicano y el fariseo? ¿Qué dice del fariseo? Dice: y este fariseo orando consigo mismo. Este fariseo orando consigo mismo, oraba para él. ¿Para quién debemos orar? ¿O con quién debemos orar? Con Dios. ¿Con quién debemos de quedar bien? Con Dios, no con los hombres. Y estos hombres, cuando oraban, les gustaba ponerse de pie en las sinagogas y hacían mucho pancho y espectáculo ahí para que todos los vieran, todos los hombres, ¿verdad? Y lo dice el Señor Jesucristo, ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa. La alabanza, las lisonjas, el aplauso de los demás. Ay, hermano, usted ora con qué poder. ¿Con qué unción ora usted, hermano? Qué bonitas palabras le salen. Y el hermano, es que yo tengo un léxico, una lengua y un don de orar. Y ahí se anda luciendo, ¿verdad? Pero, ¿qué no dice Cristo que si nos mostremos a los hombres? Porque sí dice. Dice que una luz no se esconde, sino se pone encima para alumbrar a los hombres. Entonces, ¿cómo vamos a alumbrar a los hombres si no nos vamos a mostrar delante de ellos? Es como contrario, ¿verdad? Pero no, vamos a entenderlo. Esto lo dice un capítulo atrás en el versículo 16. Haciendo el símil o la comparación entre que una luz no se esconde, una lámpara no se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Vimos? No te muestres ahí a los hombres para ser alabado, reconocido de ellos. Este es el asunto y esta es la clave. ¿Podemos orar delante de los hombres? Sí. ¿Podemos predicar? Debemos predicar delante de los hombres. ¿Debemos hacer buenas obras delante de los hombres? Sí, porque los vamos a alumbrar. ¿Quién es la luz? Entonces lo que vamos a hacer con nuestras buenas obras es alumbrar la luz de Cristo a ellos, no nuestra luz propia, que no tenemos luz propia. Nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol y brilla, y en ocasiones brilla mucho, ¿verdad? Y alumbra la noche. Pero nosotros no alumbramos por cuenta propia. Nosotros no iluminamos por cuenta propia. Iluminamos porque nuestro Señor Jesucristo nos hace alumbrar. Así que, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Esta es la finalidad. Porque algunos, al hacer sus buenas obras, buscan gloria propia, ¿no? Al hacer sus largas oraciones y se pasean por aquí y por allá, como los fariseos modernos que vemos ahí en el romanismo, ¿verdad? Que utilizan sus largas túnicas, sus gorrotes dorados y sus báculos y sus vestidos con encajes de oro y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Están buscando qué? Un reconocimiento, que la gente los vea así para arriba y digan, ¡ay, señor! Sí, como un rey, ¡qué hombre tan santo! Sí, están más cerca de Dios. A ver, déjame tocar siquiera su manto, a ver si se me pega algo, ¿verdad? Y estos lo hacen a propósito para eso, para exhibirse delante de los hombres y que reciban gloria de los hombres, ¿verdad? Buscan sentirse alabados y reconocidos. Pero Cristo nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? ¿Para que te alaben y te aplaudan? Para que glorifiquen a Dios. Entonces, mis hermanos, sí es lícito orar delante de la gente, si es lícito mostrarnos, exhibirnos, por decirlo así, en este punto de vista y con sus reservas, ¿verdad? Delante de la gente, nuestras buenas obras, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. ¿Delante de quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y si nosotros somos honestos y sinceros, no son nuestras buenas obras. No son nuestras buenas obras, son las obras que el Señor Jesucristo nos hace hacer. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que el Señor no condena el orar en público o el hacer buenas obras en público, no lo condena, sino condena la exhibición hipócrita. O sea, ¿con qué finalidad estás haciendo? ¿O lo estás haciendo sinceramente o estás actuando para que te den un reconocimiento? Esto es lo que condena el Señor y por eso recalca siempre esta palabra, hipócrita, falso, actor. Eres un actor, no estás siendo sincero. De labios, lengua larga, me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿por qué oramos? Sí. Digo el porqué de la intención, no el porqué del objeto. ¿Con qué intención oramos? Con la intención de dar gracias a Dios, y que esa siempre sea la intención. Porque si oras para que los que están en las mesas contiguas digan, ay, mira esos, o se burlen de ti, o se admiren de ti, entonces ya tienes un corazón no correcto delante de Dios y no correcto escrituralmente. Si oras delante de las personas para que te vean y digan, oye, ese, mira, oye, ¿eh? ¿Qué trae? Entonces ya estás mal. Pero si oras y no te importa que estés delante de las personas, tú le das gracias a Dios porque estás comiendo y puedes comer. Fíjate nada más por lo que se da gracias. Das gracias por esos alimentos, por la provisión de Dios y porque puedes comerlos. Porque hay gente que tiene mucha provisión y abundancia y no puede comer. O están enfermos del estómago, o están enfermos de la garganta, o no tienen dientes, o X, sí. O no pueden comer ciertos alimentos. Nosotros damos gracias porque Dios provee el alimento, y aparte porque podemos comerlo, Señor, gracias. Por eso damos gracias, pero no para que, ay, ahorita voy a orar para que, mira cómo oro, ¿eh? Ya estás ahí volteando. Ay, Padre, te doy gracias. Y levantas las manos. Así le hacían los fariseos, mi hermano. Ellos sí. Nosotros sabemos que no, y en ocasiones ni siquiera oramos porque nos da vergüenza. Nosotros ni vamos a restaurantes, a los tacos, a donde vayan. Aparte, si acostumbras siempre a orar, debe ser en tu casa y fuera de ella, siempre. O en tu casa donde nadie te vea, entonces también está mal. Si acostumbras a dar gracias a Dios, que espero que todos lo acostumbren, mis hermanos, espero, ¿verdad? O si no, los invito a que lo hagan. Siempre dar gracias a Dios por lo que estás comiendo y alimentándote, por la provisión, que sea siempre en tu casa y fuera de ella. Porque si no lo haces fuera de ella, estás negando al Señor Jesucristo. Que no te importe que te digan loquito, que no te dé vergüenza, no niegues al Señor. Es tu fe. Y ten el valor y el orgullo, si se puede llamar así, de decir, soy cristiano y gracias, Señor, ¿verdad? Pero no lo hagas con una intención de exhibicionismo hipócrita. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Muy bien. Entonces, es lícito orar en frente de los hombres y todo, sí, siempre y cuando no lo estés haciendo hipócritamente. Las obras aceptables a Dios son las que se hacen por cumplir con su palabra y con su voluntad. Y nadie se entera, sino solo Dios y el beneficiado. Por ejemplo, yo en una ocasión venía meditando y venía meditando en ese texto de Efesios 2, que estamos preparados para buenas obras. Y yo decía, sí, es cierto. ¿Y cuándo las voy a aplicar? A un día llegué y le dije a mamá, el Señor me habló, el Señor me habla, me dice, tú estás puesto para buenas obras. ¿Verdad que te dije un día? Y yo contento, así como entusiasmado. Pero yo luego dije, ¿y dónde las hago? Y hermanos, muchas veces no ponemos atención en que siempre podemos hacer buenas obras. No busques hacer buenas obras para el que te dé, el que le estás haciendo el favor, retribución o agradecimiento. Ni siquiera esperes agradecimiento, ni siquiera. Simplemente por cumplir la voluntad de Dios, tú estás puesto para buenas obras. Si uno está por ahí que se le ponchó la llanta, a ver, le ayudo. Digo, por ejemplo, ¿verdad? Porque a veces no pensamos y pasamos de largo y se le quedó el carro, a ver, ¿qué necesita? ¿Corriente? ¿Necesita aire? ¿Qué necesita? Yo le ayudo. ¿Necesita teléfono? Le presto mi teléfono, llame a una grúa. No sé, mi hermano, puestos para buenas obras. La que se te presente, hazla, o sea, cumple tu ministerio, pero no con la finalidad de ser alabado ni reconocido. Esto que solamente tú y el Señor sepas, que tú sepas y que por sobre todo el Señor sabe, si lo estás haciendo con la intención correcta, con un corazón correcto, no actuado, no hipócritamente. Así que estas son las obras aceptables delante de Dios, las que están con un corazón bien, conforme a su palabra y a la voluntad de Dios. En ocasiones nos piden ayuda, si tiene razón. Nos piden ayuda y no acudimos. O decimos, espérame mañana, o espérame pasado, o espérame después. ¿Verdad? Que tu respuesta sea sí, sí o no, y ya. Más de esto no procede de bien. Oye, ¿puedes echarme la mano? Sí. Oye, ¿puedes echarme la mano? No. No puedo. Si puedo, puedo. Si no puedo, no puedo. Si sí o no, no, punto. No, pero es que mira esto y te sacan un rollote, ¿verdad? No, no, no. Sí puedes o no puedes y ya no, no me ofendo. Soy tu hermano. Somos familia. Sí puedo o no puedo. Mira, no puedo. Pero cuando pueda, puedo. Y cuando no puedo, no puedo. Ya. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero a veces dejamos de estas cosas pudiendo, mis hermanos, cuando podemos hacer buenas obras y ayudar. Y no lo hacemos, entonces estamos todavía más en contra de la palabra. Porque si un hermano tiene necesidad y tú tienes con qué ayudarle y no le ayudas, sino nada más le dices, que Dios te bendiga. Voy a hablar por ti, ve con Dios. Teniendo con qué ayudarle, está mal hecho. Si no puedes ayudarle, bueno, pues por lo menos ora por él, ¿verdad? Y ve la manera, a lo mejor, mira, yo no tengo, pero mira, ve con él. Él a lo mejor sí te puede echar la mano. En cualquier situación, ¿verdad? Muy bien. Así que las obras deben de ser motivadas desde el corazón y siempre estar atentos a hacer buenas obras, no para exhibirnos, sino para cumplir con la palabra de Dios, alumbrando a los hombres con la luz de Cristo. Dale evangelio, mi hermano. Aprovecha y dile, no sé, muéstrale a Cristo, ¿verdad? Para que glorifique a Cristo, no a ti. Ok. Así que las obras pueden ser buenas obras. Muy buenas obras, excelentes, ayudar a un pobre, ayudar a un necesitado, ayudar a un enfermo, ayudar lo que quieras, pero el motivo puede ser malo, equivocado, errado, ¿verdad? Ahora, entrando en la iglesia, nunca faltan los exhibicionistas, porque este es el tema, ¿verdad? El cristiano y el exhibicionismo. En la iglesia nunca faltan los exhibicionistas, por ejemplo, el que más ora. Y no estoy cuestionando a los que oran, si les Dios les mueve a orar, volvemos a lo mismo. Adelante, que oren y es una bendición, ¿verdad? Pero hay gente que ora simplemente para exhibirse. Para exhibirse, para que le digan qué bonito ora usted, hermano. A ver, el hermano este que siempre saca unas palabras bien bonitas, ese que ora, ¿verdad? Ya no es con el corazón, ya no es con la intención verdadera de tener esta comunión con Dios. Siempre en la iglesia aparece el más sabio, siempre aparece el que trae mejor ropa, siempre aparece el mejor músico, ahí sobre todo son los más semos, los más exhibicionistas, los músicos, siempre porque estamos enfrente, ¿sí o no? Entonces hay que guardarnos, sobre todo los músicos debemos de guardarnos de que nuestra intención aquí del corazón sea la incorrecta. Si empezamos a tener un afán de reconocimiento y de aplauso y de gloria y de fama, ya se amoló el asunto, definitivamente. Y los músicos corren mucho riesgo de exhibicionismo, los ujieres corren mucho riesgo de estarse exhibiendo ahí, de tener las malas intenciones. Sobre todo los que están en un cargo en la iglesia, siempre están en el riesgo de hacer de su servicio una exhibición. Para ganar reconocimiento delante de los hombres, cuidado, porque ya tienen su paga. Del pastor, del predicador, claro que sí, así es. Bueno, los pastores y los predicadores, esos son, están de, así, haz de cuenta que Satanás los tiene así. A ver, ahorita vas a ver. Sí, lo están ahí tentando, lo están picando y ándale. Los pastores y los predicadores porque están aquí. El afán de exhibicionismo, ¿cuál es tu intención? ¿No han visto unos hermanos que gritan fuertemente? Piensan que al gritar sale más la unción, ¿sí o no? Pero unos gritotes, mi hermano, te dejan así, como que te marean y dicen, ¡ay! Pues del zumbido de la bocina sí te duele la cabeza. ¡Ay, qué unción! Como una hermana, yo recuerdo cuando decía, no, hermano, estuve tocando el chofar como por 20 minutos así, pero no paraba y con todas mis fuerzas y cayó la unción, casi me desmayo. Se quedó sin aire, hermano, y se mareó. ¿No? Eso fue, sopla globos, infla globos durante un rato, ¿cómo te queda la cabeza así? Te mareas y te empieza a doler la cabeza. ¡Ay, la unción de los globos! Ya le vamos a sacar la unción de los globos, ¿eh? Vénganse, hermanos, agarren su globo y a soplar y ahorita van a ver la unción. O como hemos visto últimamente la manguera. La manguera, los chicles ungidos y ¿cuál? La harina. Que abran sus carteras, les voy a echar harina y esa es la unción, se les va a llenar. ¿Eh? La leche también. Leche, bueno, un montón de cosas. Eso es exhibicionismo, mis hermanos. Eso es exhibicionismo. Así que hay que tener cuidado. Pues, ¿qué obras son esas? Ayer vi un video donde estaba una supuesta predicadora diciendo, yo fui a París a comprar un perfume, dice. Fui a París a comprar un perfume, así delante de un congreso. Y creo es la esposa de César Castellanos, el del G12. Y dice, yo fui a París a comprar un perfume, pero no me acordaba del nombre del perfume. Solo tenía el frasquito. Y dije, con el frasquito me acuerdo. Pero estuve buscando y buscando y buscando y no me acordé. No apareció el frasquito y no me acordaba del nombre. Ah, pero en la noche soñé. Y me habló el Espíritu Santo y me dio el nombre del perfume. Entonces dije, gloria a Dios que me dio el nombre del perfume. ¡Qué palabra tan poderosa! Entonces al otro día le dije a mi esposo, ya me acordé del nombre del perfume. ¿Cómo te acordaste? El Espíritu Santo me lo reveló. Y fui y compré el perfume. Entonces me puse el perfume y empecé a oler. Muy bonito. Y es como una unción cuando traes el Espíritu Santo. También hueles. Ya empezó según aplicar. Patrañas. Patrañas. Perdedera de tiempo, mis hermanos. ¿Qué es eso? Exhibicionismo. Exhibicionismo. A mí que me interesa tu perfume. Y fue a París. ¿No? Y luego mete al Espíritu Santo en esos asuntos. Por favor, por favor. No se aguantó sacar su... Que fue a París y que su perfume... No se aguantó, tenía que exhibirlo. Eso es, tenía que exhibirlo. ¿Verdad? Cállate, a mí que me interesa tu perfume. Si vas a predicar, predica con la Biblia y punto. Y ya, eso es lo que me beneficia, no tus aventuras. Hay hermanos que compiten. Yo ya traje más almas a Cristo, ¿verdad? Oré por ellos y repitieron la oración del pecador. Ya llevo 10 en esta semana. Y llevo 2 y 15 y 20 ya. Escuché a un hermano que dijo, yo ya llevo como 3,000. En toda mi vida llevo como 3,000 almas para Cristo. O sea, exhibicionismo. En primera, el orar y que una persona repita que se acepta a Cristo y lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador, eso ni es bíblico. Y eso no te garantiza si una persona se convierte a Cristo. Mejor ni les hagas repetir esa oración. Ellos se engañan solitos, piensan que ya están. No, no están. Por sus frutos los conoceréis. Deja que estén un tiempo siendo ministrados por la palabra de Dios y que el mismo Dios dé testimonio de ellos a los demás si verdaderamente son convertidos. Pero digo, ese tipo de exhibicionismo, yo participé de él. Y piensan que porque llevan más gente a la iglesia o porque hacen a las personas o a más personas repetir la oración del pecador, son mejores que los demás. Y buscan de cualquier manera anunciarlo con bombo y platillo. Con bombo y platillo. Ah, este hermano lleva 15. Y este hermano lleva 12. ¿Y los demás? No. Ya humillaron a los demás. Ya humillaron a los demás. Ya los sobajaron. Ya les dijeron que no la traen. No trabajan, ¿verdad? No son diligentes. No traen la unción. Ahí mismo en el versículo 16, 6, 16. Todo ese capítulo casi habla del exhibicionismo, Mateo 6, 16 dice así. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Nuevamente esa palabra. No seáis austeros como estos actores chafas de telenovela. Porque ellos de Televisa. Porque ellos demudan y de TV Azteca. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que cuando ayunes, mi hermano, tú vístete normal, peínate normal, no te pongas ojeras y andes así todo chupado. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? Buscas, ¿no? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Que se siente mal? ¿Está enfermo? Oh, hermano, es que ya llevo 72 días en ayuno. Ya le gané a Moisés. Ah, no, Moisés fueron 80, ¿ah? Ya casi le llego a Moisés. ¿80? 40, subió al monte, bajó, rompió las tablas y se volvió a subir del coraje. Otros 40. ¿Verdad? Ya lleva 80, casi 80 días de ayuno, hermano. Sí, hermano, ¿cómo me ve? Pero aquí estoy, Dios me sostiene. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Bueno, se echa un licuado en las mañanas nada más. Con 5 plátanos, 3 huevos. ¿Eh? Sí. Sí, su shot de esos vitaminas y todo en la mañana y ya no come. Ya no, ya, ya ayuna, ya deja de comer. ¿Sí, han visto de esos? Yo he visto de esos. Así que no seas como austeros como los hipócritas que demudan sus rostros y se ponen así muy, ¿verdad? Para mostrar a los hombres que ayunan. No, no seáis así. El mejor medio para exhibirnos últimamente con la tecnología, ¿cuál es? ¿Cuál es? Facebook. Ese es el mejor medio favorito para exhibirnos. ¿Ah? O sea, toman fotos de perfil, de frente, de arriba, de abajo, de donde quieran y suben sus fotos. ¿Qué están haciendo? Exhibirse. Bueno, ahorita no entramos a los cristianos, pero así la gente en general se andan tomando fotos de lo que sea, del perro, de lo que van a comer, de qué ropa se van a poner, de lo que acaban de comprar, de que si su mamá los regañó, que de su nuevo novio, de todo. O novia, ¿verdad? Porque también los hombres son exhibicionistas. Todo. Le toman la foto a lo que se van a comer. Dicen, voy a comer. Bueno, ese es el mejor medio, mis hermanos. Es el mejor medio, pero los cristianos no estamos fuera de eso. ¿Qué les dije al principio? ¿Qué debemos exhibir? A Cristo. ¿Tienes Face? No condeno el Facebook. Yo lo uso. Por eso no lo condeno. Si no lo usara, lo condenaba. ¿Ah? No condeno el Facebook siempre y cuando, ¿cuál es tu fin? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Para exhibirte? Han habido casos, mis hermanos, que las muchachas se andan ahí enseñando sus cosas. Bueno, no todo, pero sí. Y ha habido casos que las engañan, las secuestran, las atraen, ¿verdad? Por andar haciendo esas cosas, por exhibirse, no muy decorosamente. Es totalmente un riesgo, mis hermanos. Subes la foto de tus hijos, subes la foto de tu casa, de tu coche, de todo. Pones en el Facebook, vive en tal lado, tal domicilio, tal estado, tiene tantos. Pues ya, o sea, eres una carta abierta para cualquiera que quiera, ande buscando hacer cosas malas. Eso es verdad y está sucediendo en la actualidad. Es peligroso que te exhibas en Facebook y que saques todo tu currículum, todo lo que eres, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hijos? ¿Qué familia? ¿Si eres casado, soltero, lo que sea? Es muy peligroso, mis hermanos. Así que este es el mejor medio para exhibirse, pero también es un excelente medio para exhibir a Cristo, porque millones de gentes leen y millones de gentes participan ahí y hacen publicaciones y lo que sea. Tanto es un excelente medio para que te puedan afectar de alguna manera, como es un excelente medio para exhibir a Cristo, si lo haces de esa manera. Ok, entonces los hermanos no estamos exentos de esto, de que también nos exhibimos por medio de Facebook. Por ejemplo, se disfrazan de judíos y se toman fotos de judíos y ya se sienten judíos y lo pegan en Facebook para que la gente les diga judíos. Otros se ponen traje y se dicen ministros y pegan sus fotos en Facebook y se dicen pastores y ya son pastores ¿de qué? ¿Pastor de Facebook? Sí, mis hermanos. O sea, están utilizando este medio para exhibirse lo que ellos no pueden ser en realidad, o lo que Dios no les ha dicho que sean, o donde Dios no los ha colocado en realidad para que ellos, la gente, o sea, están buscando una manera de llamar la atención de los demás por medio del exhibicionismo, ¿verdad? Yo una vez platicando con uno le digo, ¿y tienes congregación? No, soy pastor de aquí, por este medio. Está bueno. ¿No? Suben videos en YouTube y en Facebook de cuando están evangelizando. ¿Se ha notado eso? A ver, vengas, hermano, grábeme. Ahorita voy a evangelizar a esta persona. Usted grábeme, ¿verdad? Voy a evangelizar a esta persona. Grábeme, hermano, grábeme. Voy aquí a la plaza de armas a dar un sermonzazo a toda la gente que pasa por ahí. Y Cristo es el Señor. ¿Me estás grabando? Sí. Cristo es el Señor. ¿Trae pila? Sí. Cristo es el Señor. Que no se te escape ningún detalle, porque lo voy a subir al Face y a YouTube para ser reconocido de los hombres. Hubo uno que entró a un templo católico y se grabó su video para que digan, ¡ay, qué valiente! Y ya le andaban diciendo el nuevo Elías. Ya le andaban diciendo el nuevo Elías. Ah, eso sí, publicó y repartió y compartió su video para que le dijeran el nuevo Elías. Y cuando iba entrando al templo, hagan de cuenta así, pero pues toda la gente volteaba hacia allá. Volteaba así para ver si lo estaban grabando. ¡Acción! Y empieza a decir. ¿Ah? Actor, mis hermanos. Que no sepa tu derecha, dice la palabra, lo que hace tú. Izquierda. ¿Delante de quién lo quieres hacer? Para subirlo a YouTube y que te reconozcan que eres un super predicador y que te avientas y que no te importa y entregas tu vida por Cristo. ¿Para eso lo haces? Entonces ya estás torcido. Suben sus videos de cuando ayudan a los pobres. ¿Sí o no? Se agarran sus despensas, salen a las zonas más pobres de las ciudades y empiezan a repartir sus sándwiches a la gente, pero grábale. Pero grábale porque lo voy a subir al YouTube y al Face para que vea la gente qué buenos somos. Esa es la intención errada del corazón, mis hermanos. Proverbios 21:2. Y muchos logran su cometido, ¿eh? Cuando suben un video así de ese estilo, vienen los mensajes. ¡Ay, qué hermano tan, tan poderoso y tan espiritual y tan dadivoso! Y que gloria a Dios por su vida, hermano, y que no sé qué. Y el otro, sí, gloria a Dios. Pero por dentro, ¿no? Ya tiene su recompensa, las alabanzas de sus... Uno me dijo, usted nada más anda buscando a ver cuántos me gusta le dan. Le digo, no, hermano, ando buscando que los hermanos entiendan y que les entre en la cabeza lo que es el cristianismo, ¿verdad? Que se ubiquen, eso ando buscando. A mí que me interesa si dan, me gusta o no. Me interesa que lo lean y lo analicen lo que están leyendo. Proverbios 21:2 dice: todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ahí está. Pero Jehová pesa los corazones. O sea, tú puedes tener una buena opinión acerca de ti. Mira, vamos a evangelizar. ¿Es una mala obra evangelizar? Es una excelente obra y es el gran mandamiento de nuestro Dios, la gran comisión, y lo debemos de hacer. No es una mala obra, es una buena obra, pero al momento de estarte grabando con la finalidad de subirlo a YouTube, con la finalidad de recibir alabanzas de parte de la gente, ya no es una buena obra. O sea, la obra es buena, pero la intención es mala. Ya fracasaste. Y si vas a recibir alabanzas de los hombres, ahí tienes tu paga. Ya. Cuando se prueben las obras... Dice que si que el fuego las probará, si son de piedras preciosas, oro o plata, o heno, madera y hojarasca. Serán probadas tus obras y recibirás conforme a tus obras, ¿verdad? Así que, dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. Yo pienso que esto es bueno, pues sí, evangelizar es bueno. ¿Y si grabamos un video, qué tiene de malo? ¿Y si lo subimos a YouTube, qué tiene de malo? ¿Con qué intención lo haces? Pruébate, examínate a ti mismo. Lo dice, Jehová pesa los corazones, Él sabe. Así que si tú piensas en tu propia opinión que estás haciendo bien, Dios sabe verdaderamente si estás haciendo bien o mal. Así que no te engañes a ti mismo, procura mejor ajustarte a Dios. El versículo 3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. El 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Esto, altivez de ojos y orgullo de corazón. O sea, te sientes más que los demás. Y por eso haces lo que haces. Dice, son pecado. Hay otros que hacen videos según para enseñar, pero no paran de hablar de sus títulos y capacidades. Yo por ahí vi un hermano que dice, sube sus videos según para corregir la doctrina, lo que quieras, pero en el video... en cierto tiempo constante, es que yo soy teólogo, es que yo estudié acá, y yo fui allá, y yo sí sé. O sea, según está subiendo un video para enseñar a los hermanos la doctrina correcta, que están equivocados, y tú estás componiendo la doctrina, eso es bueno. Pero no me saques tu ridículum. No digas que eres teólogo, que estudiaste allá o lo que sea, eso no nos interesa. Aunque no hayas estudiado, aunque no tengas ningún título, es más, aunque no tengas ni la primaria, si estás hablando la palabra correctamente, con una doctrina sana, es bienvenida. No me saques que yo soy teólogo y que yo estudié acá y que yo el seminario, no nos interesa. Y hay muchos así, mis hermanos. Bueno, yo he visto uno, dos. Es verdad, a mucha gente le interesa que el que les está ministrando sea estudiado, tenga sus doctorados y sus títulos. A muchos, Pedro, ¿qué títulos tenía? ¿Sí? O sea, si tú quieres ser recibir palabra y orientación y consejo y doctrina de parte de un hombre que tenga estudios, que tenga títulos de teología y lo que quieras, y si no la recibes, entonces no deberías de recibir las cartas de Pedro, ni de Santiago, ni el Evangelio de Mateo, de Lucas sí, porque era doctor, de Pablo sí, porque era teólogo, de Juan tampoco, de Séchala, porque él no era teólogo, ni estudiado, ni nada, ¿verdad? No, ni Jesús tenía un título. Entonces, desecha las palabras de Cristo. No, mis hermanos, o sea, está bien que la gente se prepare, pues bueno, pero ¿saben cuál es lo que es de provecho verdaderamente? Que la gente tenga el don. El ser usado por Dios, mis hermanos, eso va a ser lo más efectivo. No importa que no haya estudiado ni terminado la primaria que tiene, o ni siquiera cursado la primaria. Nada más sabía leer y escribir, y con eso Dios lo utilizó. ¿Y sabes qué? Dios se glorifica a través de esa persona, ¿verdad? Y a veces ni siquiera con los más preparados, mi hermano, ni siquiera con ellos. Así que los títulos y los ridículums nos salen sobrando y nos vienen guangos a los que estamos entendidos, ¿verdad? A los que no y buscan esas cosas, pues les recomendamos que no se fijen en los títulos ni en los reconocimientos, simplemente que la doctrina sea correcta. Y les recomendamos a los hermanos que hacen sus videos para exhibirse que como teólogos y estudiosos, que lo dejen de hacer. Si quieren enseñar, que enseñen, pero que no hagan eso, ¿verdad? Pero esos son los medios que he visto, mis hermanos, mucho en los cristianos para exhibirse. En Salmo 138 dice así, no lo busquen, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así que si en tu actuar lo estás haciendo con humildad, por cumplir la voluntad de Dios, no altivamente para ser reconocido de los demás y exhibirte, está correcto. Pero si lo haces con orgullo y con altivez para que las demás personas te alaben, Dios dice aquí, te mira de lejos. O sea, ni te quiere ver, en pocas palabras, ¿verdad? En 1 Corintios 8:2 dice así, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que si tú te jactas de ser teólogo y estudioso y lo que quieras, aún no sabes cómo debes saberlo. Porque imagínense, para hablar de Dios, mis hermanos, de este Dios inmensurable, que no tiene medida, ¿qué tanto sabe un hombre por más estudios que se haya? Fíjate, ¿y cuánto puede estudiar? Porque empieza a estudiar por ahí de los, ponle 15 años, ¿verdad? Hasta que se muera. ¿Cuánto puede aprender en 50, 60 años? ¿Cuánto de Dios puede aprender? De un Dios eterno. Realmente no sabe nada. Si se mide con Dios, no sabe nada. Gloria a Dios que nos revela. Y no te revela nada más porque tengas título. Te revela porque es su voluntad revelarte y ya. ¿Ah? Vamos rápido, acabamos. Hay otros cristianos exhibicionistas, porque recuerden que el tema es el cristiano y el exhibicionismo. Hay otros cristianos exhibicionistas que les gusta pasar a los hermanos adelante. Pasar a los hermanos adelante para impartirles de su unción, o de su porción, o de su doble unción, ¿verdad? Y tirarlos, ¿eh? Todas esas cosas. Los pasan adelante, pásenle usted, ahorita voy a hablar por usted, les imponen manos. Apenas vi uno que le impone pies. Ese es nuevo, le impone pies. Como el estrado así alto, ¿verdad? Como, y para abajo como de un metro. Como un metro de alto, y ahí estaban las personas, y a uno estaba que orando por él, y que nos estaba aventando agua, y como no le, yo creo, no le alcanzaba a imponer las manos, pues le impuso los pies y ¡ah! Le dio una patada en la cabeza, y iba para atrás el hermano, pero no se cayó. Él estaba con la necesidad sincera de buscar de Dios, pero el otro le dio una patada, le aventó así con el pie en la cabeza, luego le echó agua, y luego le aventó el mismo bote que se le acabó el agua, se lo aventó. Ahí lo tengo en el Face, búsquenlo. No les estoy mintiendo. Ah, después sacó una manguera. ¿Eh? Lo hizo porque está loco. A lo mejor tiene la buena intención, pero está trastornado. No sabe ni qué onda. Es el que saca la manguera. Y yo le puse, si no se arrepiente, va a necesitar esa manguera en el infierno. Le va a urgir esa manguera ahí. ¿Ah? Necesita corregir su camino. Eso no es de Dios. No es bíblico, es ofensivo, es de tropiezo. Y Dios lo dice de la palabra, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿verdad? Los de afuera, Dios juzgará. Pero este se dice cristiano, entonces, duro contra él, porque está haciendo cosas que no. Bueno, entonces, los pasan, les gusta exhibirse, pues este viene exhibido ahí con su manguera. Y le dicen la manguera ungida, así se llama. El video, si quieren buscarlo en YouTube, se llama La Manguera Ungida. Gritan como locos. ¿No han visto a unos que sacan demonios y se pasan casi todo el día nada más para expulsar un demonio? Y quedan afónicos de tanto grito. Piensan que mientras más fuerte griten, más rápido sale el demonio. O si se está bien agarrado el demonio ahí adentro, con algunos gritos, pues va a intentar salirse. O sea, vas a lograr sacarlo en base a gritos. Y eso también es exhibicionismo. Es exhibicionismo. Miren, a veces les gana la sugestión. Porque, o la emoción. Porque está el ambiente así de qué pasa, ¿eh? Y yo más que ambiente espiritual, pues le llamo un ambiente, sí, de euforia, exactamente, de emoción, ¿verdad? Y les gana esto. Y como ya unos empiezan a temblar y a sangolotearse por allá, ya otros por acá, y otros a gritar, y otros a caerse, y otros a hacer como perro, y otros como gato, y otros a vomitarse, otros a llorar. Les ganó la emoción. Pero el asunto es que graban sus videos y los suben. Vergonzosamente. Y estos que pasan, que les gusta ser exhibicionistas, también piden aplausos para el predicador. Tenemos en esta ocasión un invitado. Este pastor es pastor de pastores. 45 años de trayectoria. Ha escrito libros, ha grabado discos, ha ido a todas partes del mundo. Fue al infierno a sacar algunas almas, ¿verdad? Subió hasta el tercer cielo como Pablo y regresó. Y nos trae su testimonio. Un aplauso para el hermano tal. Por lo regular, los testimonios son exhibicionismo. O sea, ¿en qué me beneficia tu testimonio? ¿Qué es lo que me hace fortalecer mi fe? ¿Qué es lo que me hace creer en Dios? La palabra de Dios, porque la fe es por la palabra de Dios, no por los testimonios. O muéstrame un versículo donde diga, así que la fe viene por los testimonios de los hermanos. Un versículo nada más. ¿O quién se convirtió por algún testimonio? Por el testimonio de Cristo nada más. Por el evangelio de Cristo nada más, porque para eso está. Pero la mayoría de los testimonios son para exhibirse, mis hermanos, también. Véanlos. Analícenlos y van a ver. Yo un día vi un testimonio de la gata. Así se llamó, la gata. ¿Nunca lo vieron? Hijo, vergonzoso. Empieza a decir que ella en su juventud, antes de ser cristiana, era de esas de pandilleras. No, yo era bien allá en el norte, no sé qué. Yo traía así, movía a la gente. Se exhibía. Y luego decía, yo me tomaba una caguama así de un hilo. Así, glug, glug, glug. Algo así dijo, no me acuerdo. Y yo hasta los hombres los mangoneaba y los dirigía, ¿eh? No sé, la gata. Busquen el testimonio de la gata, se van a reír un rato. ¿Qué hizo ahí? Se exhibió. Ya era cristiana. Gloriándose de sus caguamas y que era la mandamás hasta de hombres. Sí, a lo mejor débiles en la fe o no cristianos colados en las iglesias que nada más van a utilizar tu testimonio como mofa, como morbo, no sé, para ir con el chisme con alguien más. Ventajoso. Muchas cosas, mis hermanos. Yo siempre he estado en contra de los testimonios. Nunca les he pasado aquí a... Pásele, hermano, denos su testimonio de cómo se convirtió. No, a mí qué. Pues usted igual de malo que yo, ya, punto. Ese es nuestro testimonio, ¿eh? Depravados todos, feos, ya. Nos sacó del lodo, de la basura el Señor y aquí estamos todos, ¿qué? Ya, ese es el testimonio de todos. ¿Quién es más malo? Todos somos igual de malos y feos, todos. Ok, entonces, Estos se exhiben desde el púlpito, desde el estrado, y pasan a la gente, los tiran, les gritan, piden aplausos para el predicador, presentan su currículum, lo que Pablo tenía por basura, aquí lo sacan de la basura, lo lavan y lo presentan ante la gente. Pablo dijo, mis títulos, mi raza, todo lo que he logrado lo tengo por basura, por estiércol. No solo por basura, por estiércol, que traducido esa palabra es por miércoles de ceniza. Grave, ¿verdad? Así lo tenía Pablo, por miércoles de ceniza. Otros apantallan con su sabiduría y se exhiben. Oh, este hermano, qué cómo habla, qué elocuencia. No sé qué dijo, pero qué bonito habla. No le entendí. Al final, ¿de qué habló? No me acuerdo, pero... Y luego tiene una voz como de locutor. Oh, que me cautiva. ¿Sí o no? Yo una vez conocí a un hermano que empieza así con todo. No les voy a decir quién, pero ustedes lo conocen algunos. Empieza así con todo y te tiene así. A los 15 minutos, no le alcanzas a agarrar el hilo. A los 20 minutos, ¿de qué está hablando? ¿Termina? Ahí se los dejo de tarea. No sé qué pasó. ¿Sí o no? Pero empieza bien, te tiene un atractivo, no sé, ¿verdad? Pero nunca sales edificado, jamás. Bueno, yo lo que recuerdo, nunca aprendiste, nunca te edificaste, nunca te consoló, nunca te alentó, nunca nada, ¿verdad? Pues ¿qué te enseñan ahí? Pues a diezmar y me va a ir bien, ¿no? Ok, bueno, ya, basta de crítica, vamos a la palabra. Ah, pues sí, ya acabamos, ¿verdad? Entonces sigamos con la crítica. Marcos 12:38. Pues sí, suena, es sarcasmo, mi hermano, y es mofa, si lo queremos tomar así, pero el asunto es que mis hermanos, los que alcancen a escuchar esto y estén en esas cosas, dejen de hacerlo. La piensen antes de empezar a intentar exhibirse. Miren, en ocasiones las hermanas, porque siempre fueron sobajadas y maltratadas, no les dieron su lugar en su casa, X, Y, Z, en la iglesia quieren desplayarse. Y son las que más gritan, y son las que más lloran, ¿verdad? Llega alguien nuevo y quieren orar por él casi a fuerza. Exhibicionismo. Yo creo que alguna de ellas, que haga la oración del pecador conmigo, y va a ser un alma que yo gano para Dios. Repita esta oración después. No, espérate, repita conmigo. No, tú quieres. Repita conmigo esta oración. ¿Sí o no? No, yo repita conmigo esta oración. Yo te la gané, Señor, es mía, ¿va? Cuéntame. No. Bueno, Mateo 12:38, ya vamos a acabar. Marcos 12:38, perdón. Y les decía, en su doctrina, guardaos de los escribas, o sea, cuídense de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, en este caso en las iglesias, ¿verdad? Y las largas ropas son buenos trajes y les gusta que les hagan caravanas, ¿verdad? Y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Cuando dice aquí devoran las casas de las viudas, simplemente les voy a poner un ejemplo para que ustedes sepan de lo que es. TV Enlace. Eso es. Que devoran las casas de las viudas, son ellos. Que te dicen pacta, dame, trae tu semilla y échale. ¿Para qué? Para orar por ti y que Dios te haga un milagro. Esto es, mis hermanos, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Todos esos. Pero estamos ahorita en el contexto de la iglesia. Pero todos, ya sea el que sea que pida en nombre de Cristo o de Dios, que pida a cambio algo, están participando de esto. Porque les gusta. Ustedes véanlos en la tele y les gustan traer sus buenos carros, sus buenos trajes, vestirse bien. Les gusta que les hagan caravanas. Les gustan los primeros asientos. ¿No han visto prédicas de ellos en sus templos? Casi en las primeras filas tienen invitados y son de ellos mismos, de sus compadres. Les gustan las primeras filas y que los estén mencionando y el apóstol tal y el doctor tal y lo que sea. ¿verdad? Son estos, mis hermanos, son estos. Y bueno, por poner un ejemplo, les dije enlace. Pero si volteamos para todos lados, está lleno de estos cuates. Hay otros que no se exhiben ellos mismos, pero exhiben a otros. ¿Les han tocado de estos? Hay otros que no se exhiben a ellos mismos, pero exhiben a otros. Por ejemplo, pase, hermano Hugo, porque lo voy a felicitar, porque usted sí hizo esta labor bien, ¿no? Todos lo pasan al frente. Démosle un aplauso al hermano Hugo, porque él sí hizo lo que tenía que hacer. Exhibiendo al otro hermano y humillando a los demás. Porque donó tal cantidad para y aportó para la obra de Dios. Un aplauso para el hermano. Cálmate. Ya me enfurecí, ya me enervé. ¿Sí o no? Ay, aquel hermano me regaló un reloj. Aplauso para el hermano Juan. Miren mi reloj que me regaló. Miren, miren. Me lo regaló el hermano. ¿Y ustedes qué? ¿De veras? Regálenme uno, ¿no? ¿Y ustedes qué? ¿Cuándo? Aquí una cadenita, una esclavita de oro, una medalla. ¿Se van a dejar humillar por el hermano? ¿Eh? Sí, sí, y así son. Bueno, les gusta el exhibicionismo en total. Aunque en esa ocasión nos estén exhibiendo, exhiben a los demás y humillan a los otros, mis hermanos. Grave y triste. Este hermano si viene a hacer el aseo, si llega temprano. Miren, cuando yo los insto a llegar temprano, es parejo. Es parejo. Porque ninguno llega temprano. Es parejo, mis hermanos, ¿verdad? No digo uno en especial. No digo uno en especial. No digo este hermano, tu hermano, llégate. No. Todos hermanos, lleguen temprano, por favor. A alabar a nuestro Dios. Es un exhorto, ¿verdad? Un aliento. Vamos, hermanos. Es nuestro Dios y tenemos que agradecerle. Pero todos parejos, no hay ninguno en especial para no exhibirlo. Este hermano está en la lista de los diezmadores. Este hermano es bien cumplido con sus diezmos. Y luego ponen en las entradas un cartel con una lista de los hermanos que deben diezmos. ¿Sí o no? ¿Me vas a dejar mentir? ¿En la iglesia cuál? Para denunciarla aquí. La primera iglesia bautista de León. Eso era antes, ¿verdad? Ya se arrepintieron, qué bueno. Ya se arrepintieron. Sí, ya se modernizaron. Y ya mandan correos a todos ustedes para ver cómo va la relación. Sí. Ah, qué buen punto. Los exhiben pidiendo que levanten su mano para ver quién quiere sobre. A ver, ahí va el sobrerero. Levanten su mano para que les entregue un sobre, ¿verdad? Y los exhiben aún más porque en los sobres dice pro templo, pro equipo musical, diezmo, ofrenda, promesa, campaña, misiones. Uf, mi hermano. Y esa manera... Cuando uno levanta la mano y dice, y todos voltean y dicen, ay, este sí va a dar diezmo, ¿y yo? Lo exhiben para hacerte sentir mal. Yo estoy en contra de pedir sobres, mis hermanos. Cuando entró esa práctica allá donde salimos, yo dije, no, sobres nada, nada. Lo rechacé totalmente radical. Si quiero doy y si no quiero no doy, ¿qué? ¿Quién me va a motivar a dar? Pues Dios nada más. Tú no, aunque me exhibas... Al momento de que los demás vean que yo no levanto la mano para pedir sobre, aunque me exhibas, porque es lo que están haciendo, exhibirte, no voy a dar y voy a dar conforme Dios me ponga en el corazón, punto. ¿Verdad? Pero son estrategias y artimañas. Te hacen sentir mal. Como por ejemplo cuando vamos a tocar la canción para las ofrendas. Ya empieza el grupo a tocar. La de, no me presentaré con manos vacías. ¿Han oído esa? traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Y ahí están, ¿vale? Con su música sugestiva, para que pases a dar tu ofrenda, tu diezmo, lo que sea, y ponen el ofrendero exactamente ahí enfrente del púlpito para estar checando. ¿Qué están haciendo? Exhibiendo, ¿verdad? Y los que están atrás o no traen o algo, ya se sintieron mal. Los que no levantaron la mano para un sobre, ya se sintieron mal. Eso es exhibirlos. Y es un maltrato, es un golpear a las ovejas, mis hermanos. No, no. Aparte de que se ponen su sobre aquí donde deslumbre, levanten su mano para orar por su ofrenda. A ver, levanten su mano derecha. ¿Qué están haciendo? Exhibicionismo. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Mejor tú nomás con tus manos en la bolsa y ya. Llega, da y punto. Y vuelves a meter tu mano. No sabes, ya. Lo que dispusiste con tiempo antes también. Pues, ¿qué será? Tú y Dios sabes qué onda. ¿Cuánto diste? No, yo di 2,000. Ok, Proverbios 27:14. Y vamos a terminar con el primer versículo, Mateo 6:1. Y todos, yo creo que todos en algún momento y en alguna medida hemos caído en el exhibicionismo, mis hermanos. Todos. ¿Eh? En algún momento y en alguna medida. Y a lo mejor algunos todavía tengamos algo de eso, pero va saliendo porque Dios es bueno, ¿verdad? Y estamos reconociendo nuestro pecado delante de Él. Para eso es esta prédica, precisamente. Proverbios 27:14 dice así: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Por ejemplo, si yo le quiero hacer un favor a un hermano, lo que sea, y lo ando cantando y que todo mundo se entere que yo ayudé a mi hermano, por maldición se le contará. Si me levanto tempranito para anunciar con bombo y platillo que yo ayudé a tal hermano y te bendigo en el nombre de Jesús y que no sé qué, lo que quieras, gustes y mandes, para que los demás se enteren, por maldición le será contado. O sea, tú bendices a tu hermano y tú calladito, ¿qué? ¿Qué quieres que se entere quién o qué? ¿De quién buscas recompensa? Mateo 6:1 y terminamos. Sí, es que a lo mejor alguno te puede hacer un favor y ya lo anda contando a otros, ¿eh? También. Ah, yo ayudé al hermano y que no sé qué. Ay, qué bueno es usted, hermano. Qué bueno es. Es un pan de Dios. Se va a ir al cielo con todo y zapatos. ¿No han oído ese? Así dice. Así dice el viejo y conocido refrán. Perro que ladra, déjalo correr. Mateo 6:1. ¿Ya están? Es con el texto que empezamos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No, como hacen los actores hipócritas, ¿verdad? En las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. O sea, cuando tú des limosna, no pidas sobre. Ministros, no den sobres. No den sobres ni pidan sobres. Eliminen los sobres. Bueno, es una recomendación. Yo sé que a muchos no les va a valer, ¿eh? Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No le apuntes las cantidades ahí, no. Tú da en tu corazón, resérvate la ofrenda para mi Señor, lo que hayas dispuesto en tu corazón con amor y alegría. Y esto está, ya. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Cállate, en secreto, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Verdad? Así que, ¿cómo lo das? ¿Con qué intención lo das? ¿Con cuánto amor? ¿Sabes para qué lo das? Yo me acuerdo mucho que nos recomendaban en muchos lugares, y es una costumbre buena, que tú apartes desde antes, desde tu casa, lo que vas a ofrendar a Dios, ¿verdad? A veces en ocasiones, verdaderamente, yo lo hice mucho tiempo así, sí me sentía mal en ocasiones. Sacaba y dice, no, este no, este sí, este no, ¿verdad? ponte tú en ti con Dios, ¿verdad? O sea, no en ti contigo mismo de qué das o de qué no das. Di, Señor, desde antes, Señor, traigo esto para ti. Y lo traigo para tu obra, para tu iglesia, para este lugar, ¿verdad? Para lo que se hace en este lugar, ¿verdad? Pero en secreto, porque tu Padre que ve, ve. Y ve cuánto das y cómo lo das, ¿verdad? O sea, ve lo que sacas y ve tu corazón. Porque puedes sacar miles, pero con un corazón malo, o sea, no con la intención correcta, mezquino. Entonces, de nada le sirven tus miles. Puedes sacar 10 pesos con un corazón correcto delante de Dios. Y entonces tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público a causa de tu buena intención con que lo hiciste. ¿Correcto? ¿Entendido? Amén. Así que, mis hermanos, guardémonos de estar exhibiéndonos, de estar publicando cosas para ser alabados y vistos de los demás. Guardémonos de todas esas cosas. Exhibamos a Cristo. Nuestro deber no es exhibirnos a nosotros como cristianos. No, no estamos llamados a exhibirnos a nosotros, sino a exhibir a Cristo. Sí, en verdad, Dios nos pide, como lo vimos, Jesucristo nos dice que alumbremos, pero con su luz. Y si tú alumbras con la luz de Cristo, la gloria será para Cristo, no para ti. No te quedes con la gloria de Dios. No busques reconocimientos para ti. No te quedes, eso es sagrado, eso es de Él. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria y nada más. No busques para ti, porque es un pecado grave. ¿Quién buscaba la gloria para él en el principio? Satanás. Si buscas la gloria para ti, estás siendo influenciado por esa tendencia diabólica. No busques la gloria para ti. Busca glorificar a Dios. Y si vas a usar el Face, pues úsalo para la gloria de Dios, ¿no? Si vas a salir a la calle y hacer una buena obra, para la gloria de Dios. Busca el momento. No importa que tú digas, a ver, ahorita, ¿a quién ayudo? No le hace. Pero tú, que nadie lo sepa, por supuesto. No le vayas a decir, oye, mira, ahorita voy a ver a quién le ayudo. Fíjate. No. Tú en ti mismo, en tu interior, di, ahorita si se me atraviesa alguien, le voy a ayudar, Señor. Voy a cumplir con tu palabra, ¿verdad? Porque estoy hecho en Jesucristo para buenas obras. Y las voy a hacer, Señor, para tu gloria. Y cuando ayude a alguien y que me dé las gracias, no me dé las gracias. Gloria a Dios. Punto. Ya, no esperar nada más. ¿Algún comentario, aporte? ¿Algo? ¿Nada? Muy bien. Vámonos, pues. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Lo reconocemos, Señor, que de alguna manera y en alguna medida todos hemos caído en el exhibicionismo, Padre. Es parte de la naturaleza de corrompida, Señor, de la herencia de Adán. Pero en ti, mi Señor, sabemos que vamos a corregir y que estamos corrigiendo muchas cosas, Señor, por tu poder, por supuesto. Tú lo haces en nosotros. Así que, Padre, te pido que esta palabra venga a nosotros a transformarnos, a hacernos crecer un poco más y siempre con la esperanza y el anhelo profundo, Señor, de ser como tú un poquito más. Sí, mi Señor. Así que gracias, Padre, por esta palabra. Bendice a mis hermanos, trata con ellos, háblales a su espíritu y hazlos madurar mucho, mucho y fortalecerlos en la fe. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.